agropecuarios. Anhelos y realidades. Y para abordar este importante tema, tenemos la grata presencia en el estudio de los siguientes compañeros, bastantes, ¿verdad? Pues Yaismel Morales Gutiérrez, coordinador de Objetivos y Tareas del Gobierno. Bienvenido, amigo. También tenemos a un amigo de antaño, Antonio Manzano Puerto, delegado de la Agricultura, Juan Luis Rangel Duarte, presidente de la CCS Antonio Mauri, Jorge Félix González Rodríguez, representante de la Agricultura Urbana, y Yanquiel Sanamé Gómez, representante de Acopio en Ciénega de Zapata, a los cuales le damos la bienvenida al programa y las gracias por adelantado, ¿verdad? Bueno, vamos a dialogar un poquito. ¿Cómo se sienten ustedes aquí en esta emisora? ¿Ya dieron un recorrido? ¿Cómo la han observado? ¿Qué ustedes esperan de esta emisora? A ver, ¿quién es el primero que comienza a hablar? Creo que en la mañana de hoy para nosotros ha sido algo grata la visita acá a la emisora municipal. Ya habíamos estado en otro momento por acá, nos dieron un recorrido, un grupo de compañeros que me acompañan en este evento radial, y que no habían tenido la posibilidad de poder visitar la emisora como tal. La emisora está muy bonita, muy bien organizada, muy confortable. Y bueno, esperando ya las preguntas y respuestas que le podremos dar en el transcurso del programa. Gracias, Manzano. Bueno, dime algo, Juan Luis, que tú crees de la emisora, ¿qué tú esperas de esta emisora? Bueno, espero que esta emisora, el diálogo con los radioyentes, y poder evacuar sus dudas. Correcto. Bueno, no vamos a dilatar más esta presentación, ¿no? Porque yo sé que José Félix quería decir algo y demás compañeros, pero bueno, lo van a decir más adelante en el programa. Lo que sí, compañeros invitados, debo enfatizarle que esta emisora radial es la casa de los cuadros, funcionarios y trabajadores de todos los organismos enclavados en nuestro municipio. Así que pueden disponer de ella cuando lo consideren necesario para informar al pueblo cuestiones inherentes a la actividad que ustedes y sus entidades realizan. Nos vamos, Morejón Sotolongo, pero volvemos. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Queridos radioyentes, el sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola y el sector ganadero o pecuario. Estas actividades económicas, junto con otras estrechamente vinculadas como la industria alimentaria, son las más significativas del medio rural. En el caso que nos ocupa la Ciénaga de Zapata, la ganadería extensiva fue la primera actividad económica del territorio, dado que estas tierras y bosques fueron y son un hábitat ideal para el ganado. Y son argumentos irrefutables de lo que acabamos de afirmar, que en la segunda mitad del siglo XVI se mercedaron haciendas en la cuenca con tal propósito. Son los casos de los corrales de Guasaza y La Ceiba. Los topónimos de Maniadero, Tasajera, Bahía de Cochinos, Las Vacas, La Cola, playa, el dormitorio y hasta una peculiar manera de conservar la sal para los trajines, de curar los cueros y salar las carnes en San Lázaro, son testigos irrefutables de un pasado ganadero. La crianza se constituyó en una tradición del poblador sedentario, dígase los siglos XIX y XX. La historia oral reconoce en la ganadería una costumbre ancestral, toda vez que muchos lugares sirvieron de asiento para ella. La Ceiba, Guasasa, San Blas, La Nueva, Bartolina, Cocodrilo, Cayo Ramona, El Jiquí, Santa Teresa, La Gallina, La Máquina, San Lázaro, Maniadero, Las Vacas, El Maíz, Santo Tomás, Quemado Grande y muchos otros. Dentro de ella obtuvo el protagonismo la crianza de cerdos. En cuanto a la agricultura, debemos significar que el suelo cenaguero es relativamente joven y cársico. Además, el 75% de nuestro territorio es bajo, cenagoso y anegado. Añadiéndole a esto que la población aquí desde el siglo XIX no rebasó los 3.000 habitantes, transitando hasta llegar a los casi 10.000 que somos hoy. Todo ello condicionó que la agricultura de subsistencia o conuqueo fuera la que predominara en la Ciénega de Zapata. ¿Y qué sucede ahora? Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Si a los anhelos se cumplen, se curarán las heridas. Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Anhelos y realidades. Ya de vuelta. Oiga, amigo Radio Escucha, sí, usted está en la frecuencia correcta, en FM 99.5 para el occidente y 100.1 para el oriente de nuestra queridísima Ciénaga de Zapata. Esta es la emisora que arrulla el mar, la voz de la victoria. Reitero el tema que estamos abordando hoy en el programa Anhelos y Realidades: producción, distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Y recuerde, amigo, nuestro teléfono es de el 4598-7156. Y también usted puede utilizar otras vías como SMS 59-41-63-46. Usted puede ser también protagonista del programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades a través de una llamada. Participe en tan importante tema. Bien, realizada ya la presentación e introducción, solo resta entrar de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Pero, por cierto, si es Morejón, tú sigues con la mala suerte en la pesca. ¿Eh? ¿Sigue así o no? Ya estás mejorando. Bueno, amigo, por favor, acércanos al pueblo cenaguero. Escuela Primaria Félix Edén Aguada de Playa Girón.

Estamos en la seca y no hay producto. Ligado con el problema de petróleo, no hay problema de nada. Cero, no hay nada. Cero. Ni plátano, burro. Cero. Estamos en cero. ¿Se vende algo en el organopónico a la población? De vez en cuando, porque es que no tenían costumbres. ¿Quién es el que tiene que traer esos productos en la distribución al mercado? Acopio Jagüey. Cuando no hay un problema de petróleo, es un problema de que no hay. Últimamente ahora no hay petróleo. Es un problema de que no hay, que estamos en cero por la seca. Esta semana que pasó, completa. Completo. Estamos hablando de febrero. De febrero, la semana anterior. Hortaliza para mí es muy difícil, ¿verdad? Es una que es mucha distancia. No es sistemático. No es sistemático, no es sistemático. Que hemos tenido más cosas. En la época de guayaba tenemos guayaba, según el otro dentro yuca. Melón. Fruta bomba. Melón hemos tenido, naranja entró también este año. No mucha, pero entró. El que tiene que suministrar todos los productos agrícolas es Acopio Jagüey. Y con la cooperativa también. ¿Tiene convenio? Convenio con la cooperativa, los lunes. Con ellos acopiamos todo lo que le tenemos en el municipio, porque al final no es mucho, pero resolvemos con ellos también. Podemos hacer el cambio de precio nomás, pues desde la calidad que vaya cogiendo el producto. Llamando a la empresa mía, coordinación con mi director y mi económico, y se va haciendo el proceso. En el aire, anhelos y realidades. Su moderador, Juan Antonio Amorín Ponce, y sus invitados les proponemos en este Tiempo Radio analizar y debatir los temas más candentes entre nuestra población. Anhelos y realidades. En jueves alternos, en este mismo horario, por la voz de la Victoria. Amigos invitados, ya tenemos tela por donde cortar, ¿no? Para decir, tenemos opiniones diversas sobre este tema. Pero quiero leerles, además, algunos criterios del pueblo recogidos en los estados de opinión. ¿Qué han planteado los estados de opinión? ¿Qué estará pasando que están trayendo poca vianda para las placitas? ¿Por qué Acopio no está mandando productos para la zona oriental de la Ciénaga? ¿Pensará Acopio que solo Playa Larga tiene derecho? La placita de Girón está vacía. No hay nada que ofertarle a la población. El gobierno tiene que buscar soluciones para que mejore la situación de desabastecimiento que hay en el municipio. Los carretilleros tienen que parar, pues el precio de los productos está muy elevado. ¿Por qué entran tan pocos productos al mercado agrícola? ¿Por qué los mercados están ofertando tan pocos productos? Es la misma opinión, pero ese es el criterio de las personas. La población necesita una feria con productos agropecuarios, ya que lo que se ofertó en diciembre ya se consumió, porque estamos valorando enero, febrero, ¿no? Y han pasado casi ahorita dos meses. Yo no sé para qué el Estado pierde el tiempo dictando medidas, si al final nadie cumple con nada. Los carretilleros siguen vendiendo al precio que le da la gana, así dicen nuestros pobladores. Se comenta en la bodega de Caletón que hasta cuándo le van a permitir a los carretilleros que inflen los precios a los productos. Bueno, esos son criterios de nuestra población recogidos en los estados de opinión. Ya escuchamos a la población en las grabaciones. Y entonces, queridos invitados, ya entramos en el debate. ¿Qué criterio y hasta respuesta ustedes pueden emitir sobre esas opiniones que acabamos de emitir y de escuchar? Más los estados de opinión que nosotros leímos ahora mismo. A ver, ¿quién comienza? Dándole respuesta a esos criterios y a esas opiniones. Valiente es Acopio. Acopio, representante de Acopio en Ciénaga de Zapata. A ver, ¿qué usted puede decirnos acerca de estos criterios que emitidos? Tanto que el camión, por ejemplo, en Girón no llega a la primaria. No llega, pone la distribución que va para la primaria en la placita, y que entonces la administradora, que no tiene recursos, que no tiene transportación, que no tiene carretón, tiene que ir a buscarla. ¿Qué tú dices de eso? también el desabastecimiento a las placitas, a los mercados, las causas que se tiene pensado para que eso ir salvando esa situación. Bueno, independientemente de la situación que se está viendo en la hacienda de Zapato y el desabastecimiento de los mercados, del MAI, de los tres puntos de venta, sí, se le está haciendo un análisis, independientemente que el 80% de la producción de la ciénaga de Zapata para retomar y cubrir el autoabastecimiento municipal debe ingresarse del municipio de Jagüey Grande y un 20% de la CCS Antonio Mauri. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está analizando? Primeramente, que la contratación del municipio de Jagüey Grande está todavía, le faltan muchas potencialidades. Se está haciendo una nueva recontratación, un buen ratificado, debido a que estamos visitando finca a finca en conjunto con el Cítrico, ya que la cooperativa del municipio de Jagüey Grande, incluyendo el Antonio Mauri, pasaron a pertenecer a la empresa agroindustrial Victoria de Girón. A partir de ahí, se está haciendo un nuevo ratificado para buscar mayores potencialidades en el tema del alimento, que es con lo que estamos analizando aquí mismo en la Ciénaga Zapata, en el grupo de alimentos de la Ciénaga Zapata, con el tema del poco recurso, de poca presencia de productos en la placita. Eso es lo que se va a hacer, ¿no? O lo que se está haciendo para mejorar la situación. Pero ¿qué usted dice, por ejemplo, esto que ya es subjetivo, de que el camión no vaya a la escuelita y tenga que ir la administradora, a la pobre, porque no tiene recursos para hacerlo, a buscar esa hortaliza o esa vianda a la placita? Bueno, en este momento ya lo tuvimos analizando, sí, ya que tuvimos una carencia clave, principalmente en los meses de septiembre, octubre, con el combustible, que muchas veces no nos daba el combustible ni para llegar a Girón, hasta Playa Larga o hasta Pálpite. En este momento no estamos en esa situación tan crítica, conociendo la situación que tiene el país hoy con el tema combustible. Uh-huh. Ahora, ya han hecho algunas entradas los camiones, donde ya sí se están yendo a esos lugares, principalmente a esas bodegas de Soplillar, en el tema de Bermeja, el Lechal, el Cayo, donde los camiones ya vienen con su factura para cada uno de esos lugares en este momento que están entrando. Correcto. Debido que haya una situación, se le va a informar con anterioridad a el municipio de la Ciénaga, principalmente a las autoridades, para que conozcan la situación. Del caso de haber una situación, lo tendremos que mover, ya sea en coche, ya sea en una bicicleta, porque hay lugares específicos como Casabuelo que estuvieron ahí analizando, donde le hace falta que le llegue ese producto. A ver, muchas gracias. Otro compañero, a ver, Félix, en este aspecto que se está hablando del organopónico y que, bueno, la venta, el punto de venta no se está haciendo como debe hacerse, ¿no? Sabemos que hace un año atrás ya esa no era la situación que tiene el organopónico. ¿Qué se pretende hacer? ¿Qué medidas van a tomar ustedes? Para que, aunque sea, él me explicaba, el compañero de organopónico, el responsable, de que sí se le llevaba hortaliza a los comedores de Cosienzá, a las escuelas, a otros lugares. Pero bueno, hay un punto de venta a la población, y aquí se hablaba ahorita de un caso de que un médico le dijo a un paciente que debía comer el brócoli, pero que no estaba el precio del brócoli. O sea, ¿cuándo se va a resolver ese problema? No, la situación de los organopónicos en este momento está un poco tensa por el tema de la materia orgánica debido al problema del combustible, etcétera. Pero bueno, estamos trabajando en alternativas para suplir estas necesidades de materia orgánica y así aumentar los rendimientos de los organopónicos. ¿Dónde tú tienes organopónicos? Tenemos un organopónico en Playa Larga, uno en Cayo Ramona y uno en Los Alpes, que tributa acá a la Ciénaga, que se debió construir en Girón, pero por problemas del agua se construyó allá y se estaba trayendo para acá. Correcto. ¿Qué sucede a veces con la diversificación? Nosotros estamos en un ecosistema que el manejo que se hace de los cultivos es un manejo agroecológico, o sea que no utilizamos ningún tipo de productos químicos. Entonces hay cultivos que a veces se nos limita su producción por las afectaciones de plagas y enfermedades que tienen. Y lo suplimos con otras hortalizas, que desgraciadamente no existe la cultura de consumo y la gente le hace rechazo, como es la acelga, como la espinaca, etcétera. Y entonces hay que hacer un trabajo fuerte que ya se viene haciendo. La emisora es un potencial fuerte para contribuir a la difusión de las potencialidades de consumo de estas hortalizas. ¿Qué sucede con el brócoli específicamente? Que ha causado un impacto en la población. Eso es uno de los renglones exportables que nosotros estábamos trabajando. Prácticamente fue un pequeño experimento que hicimos aquí en la Siena. La cosecha está programada a partir de la segunda quincena de febrero, por eso es que se trabajó eso, pero sí, el precio existe, se puede vender en el punto de venta de los organopónicos. Cada organopónico tiene un punto de venta, y en el caso del consumo social nosotros se lo llevamos directamente. Feliz, pero bueno, que para ya concluir esta parte de los organopónicos, porque nos queda mucho trecho y el tiempo es oro en la radio. Vi el punto de venta cerrado. ¿Qué va a pasar a partir de febrero? ¿Qué tú crees que pasa a partir de febrero con ese punto de venta? ¿Si se va a expender algún vegetal ahí, o vamos a seguir con la estrategia de llevarlo a las escuelas, llevarlo a los comedores obreros? Siempre va a haber, está orientado de que haya un producto determinado, una cantidad de producto determinado que se le venda a la población. Sí, no, ese es el objetivo del organopónico, acercar la hortaliza al pueblo. ¿Qué sucede? Que en el organopónico los mismos trabajadores que venden son los que trabajan en el organopónico, entonces a veces no tenemos ese personal dedicado específicamente a la atención del punto de venta, pero inmediatamente que llega alguien y solicita alguna hortaliza, se le corta y se le ofrece de manera fresca. Pero el punto de venta mantiene funcionando todo el tiempo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Muchas gracias. Bueno, continuamos, delegado de la agricultura, o Juan Luis, si quieren decir algo más sobre el criterio de nuestros radio oyentes, ¿no? En cuanto a estas quejas, estas preocupaciones que tienen ellos. No nos vamos a meter en los carretilleros, porque para eso tenemos a Ismael ahí, ¿no? Y a Ismael hablará un poco de eso. Pero bueno, lo que queda, habíamos hablado también de la carne de cerdo, aunque ahí no se habló, pero sería bueno un poco que tocarlo como una pincelada, Manzano. ¿Qué puedes decir? Creo que es justa la preocupación del pueblo seneguero con relación a esas dificultades que estamos presentando hoy. Nos parece que eso hay que seguir revisando, chequeando, accionando con el grupo de alimentos municipal, y que esas cosas no deben de pasar. Que el carro de acopio llegue hasta la bodega de Playa Girón, y que por no caminar 150 metros y dejar el poquito de vianda, de hortaliza que puede llevar a la escuela, creo que esas son cosas que tenemos que seguir revisando y analizando en el grupo de alimentos, que para eso está constituido, que eso es presidido por el gobierno y un grupo de autoridades del territorio. Ahora, con el tema de la carne del cerdo en el territorio de la Siena y de Zapata, que ha sido bastante discutido, analizado por todas las autoridades, en este momento no tenemos crianza de cerdo por la parte estatal. Solo de traspatio, alrededor de unos 860 o 870 animales que tenemos de traspatio, que eso lo tiene cada particular, decide lo que quiera con ese animal, comérselo, matarlo, sacrificarlo. Y sí estamos trabajando de conjunto con la CCS y con Porcino Provincial, y montar en la Siena de Zapata, en una primera etapa, tres biodigestores que irían en la zona oriental en esta primera etapa, con alrededor de una capacidad por biodigestor de 140 a 150 animales. Eso ya está solo por la parte del contrato. La próxima semana deben de estar acá en el territorio, y bueno, después con los compañeros de Porcino se traerían las presebas para acá, se le entrega a cada productor, y por supuesto esos animales, cuando ya tengan el peso promedio para el sacrificio en la parte de la losa sanitaria que existe en la provincia, bueno, se mandan para esos lugares. Y bueno, después esa carne como tal no es la carne que va a suplir la necesidad del pueblo senegalero. Esa carne va para el balance nacional, y bueno, ahí le tocará una parte al territorio por el Ministerio de Economía y Planificación. Y bueno, tenemos que incentivar la crianza de cerdo, sobre todo ese criollo que tenemos en el bosque, ese que hay que meter en la siena para poder subsistir con relación a la carne de cerdo. Es lo que debemos decir con relación a ese tema, y siempre y cuando las personas tengan las condiciones de su cochiquera, tengan el biodigestor, lo tengan alejado de la población, porque no puede estar dentro del núcleo poblacional, quiere decir alrededor de 200, 300, un kilómetro de la población, a esa persona se le entrega el biodigestor y se le entrega el contrato por porcino, y seguimos la crianza de cerdo en la cerca de esa forma, ordenada, con todo lo que eso lleva. Muchas gracias, Manzano. Bueno, Juan Luis, te vamos a dejar para luego, ¿eh? ¿Qué tú crees? Para que reposes un poquito. Ya, Ismael, ya por último, de esta parte, o esta primera parte del criterio de la población y los estados de opinión. Háblame un poco de los carretilleros, porque tuviste que salió varias veces ahí de los carretilleros, el precio, ¿qué es lo que está normado y por qué se incumple a veces en esta situación? Bueno, decirle por este tema, que desde la provincia, el Consejo de Administración Provincial adoptó un acuerdo donde limita el precio o topa el precio de cada uno de los productos que pueden comercializar estos carretilleros. Este listado de precios lo tienen cada uno de los carretilleros y por ahí la población tiene que guiarse para realizar la compra. Hoy, ¿qué es lo que está pasando? Cuando se realizan operativos o acciones sobre estos carretilleros, siempre se demuestra que cumplen con tener en exhibición el listado de precios, pero cuando se retiran los inspectores y van a la pesa, y cuando se retiran los inspectores, ya a la población le dicen otro precio. Ajá. Y la población realmente hoy no todos quieren buscar, nos queremos buscar problemas. Y entonces no denuncian el problema. Y no denuncian el problema. Bueno, sí, ya lo está escuchando, querido radio oyente. Una parte nos toca a nosotros como clientes. El cliente también está en su derecho de denunciar ante las instituciones gubernamentales y el mismo cuerpo de inspectores la situación con X carretillero. No pienso que todos los carretilleros van a incumplir con estas cosas. O sea, que hay una parte de ellos que son los que están incumpliendo. Tampoco tenemos que decir que todos los carretilleros. Hay que decirlo así. ¿Es así, Ismael, o no? Sí, Ismael. Sí, exactamente. Ajá. Ya estos carretilleros, que hoy son los que prestan servicios dentro del municipio, son trabajadores por cuenta propia del municipio de Jagüey Grande. Fueron invitados hasta nuestra comisión, nuestro grupo de alimentos en el gobierno, y comentó, en el propio grupo se alertó sobre este tema. Solo decirles que se han realizado acciones, que hoy se han impuesto un número considerable de multas que ascienda a un monto superior a los 3,000 pesos, se han realizado decomisos de productos, pero aún no es suficiente, y para eso nos estamos proyectando y nos estamos preparando. Bueno, y Aymer, una última pregunta en ese sentido para continuar ya nuestro programa con otro aspecto. Yo soy carretillero y ya me han puesto multa, ya me han decomisado el producto. ¿Cuál es la próxima medida si yo vuelvo a incidir en esa situación? Bueno, en esa situación ya tenemos uno que hoy ya está presentada la solicitud ante el Ministerio del Trabajo en Jagüey Grande. Ajá. Para que se le retire su licencia, que no pueda seguir ejerciendo el trabajo por cuenta. Correcto. Y Aymel, no te voy a llevar a la cantidad que hay de cuentapropistas o carretilleros que no son de la Siena. ¿Cuántos hay cenagueros aquí? ¿Tú sabes algún dato? No hay ninguno. Cenagueros no tenemos ninguno. Bueno, chicos, yo pienso que una situación sería pronunciarnos en ese sentido. Porque que vengan de Hawái, yo no estoy diciendo que no vengan, porque la Siena es Cuba y tiene derecho todos los cubanos. Pero lo mío primero. ¿Es así o no? Sí. Yo pienso que debemos proyectarnos para un poco concientizar a nuestra propia gente. Yo pienso también que un cenagero no va a matar a otro cenagero. No debería ser justo, ni es humano, pero tampoco es ético. Por tanto, es una sugerencia que doy, ¿no? Como periodista y como historiador, de que se le dé también prioridad a nuestra gente aquí de la Siena. Si usted tiene, por ejemplo, nosotros sabemos que hay agricultores en Sopliar, en Cayo Ramona, en otros lugares. Bueno, ¿por qué no puede haber un carretillero que sea cenagero? ¿Hay algo que lo impida? No. ¿No? Bueno, aquí tengo aquí los que más saben de agricultura. Entonces, vamos a cerrar este bloque y vamos a Vamos a otra cuestión, Manzano. ¿Cómo está concebida la producción agropecuaria en nuestro territorio? Ya hablaste del cerdo, no hace falta volver a hablar. Pero ¿cómo está concebida la producción, que es fundamental para ello? La producción en la Hacienda de Zapata está concebido, por supuesto, por un plan de autoabastecimiento municipal, que es lo que demanda el territorio por año, por meses, por poblado, por consejos populares. Y lo tenemos muy bien diseñado, muy bien montado, por supuesto, de conjunto con las unidades de la agricultura de la Ciénega, la CCS Antonio Mauri, que tributa a ese programa de autoabastecimiento, la granja urbana de acá del territorio, y por supuesto, el déficit que tenemos nosotros, que no se da el autoabastecimiento total del territorio, viene desde el municipio de Ajuez Grande. Nosotros demandamos, por la población que tiene el municipio, 864.3 toneladas de viandas al año. De eso solo el municipio produce 157, que es el 18% de la demanda total del municipio. De hortaliza, el municipio demanda 576 toneladas y de eso el municipio produce 225, y es el 39%. En el caso de la hortaliza, tenemos que seguir trabajando y potenciando esta actividad, porque es uno de los renglones que decimos que podemos nosotros autoabastecernos en un tiempo no muy lejano, porque tenemos condiciones, hay organopónico, hay sistema de riego, la cooperativa se ha fortalecido con relación al tema de las hortalizas, y tenemos que potenciar el tema de la hortaliza, que no entre nada del territorio de la Ciénaga, de Ajuez Grande para acá. En el caso de la fruta, el territorio demanda 272.9 toneladas y el territorio produce 95 toneladas, quiere decir que es el 55%, y también tenemos que potenciar tema fruta, mango, fruta bomba, guayaba, sobre todo en la zona oriental del territorio, y que tenemos buenos productores en aquella zona. Y con el tema del grano, un poco más difícil, el municipio demanda 115 toneladas y el municipio solo produce alrededor de unas 2.8 o 3 toneladas. Quiere decir que es el 0.02% de la demanda total que el municipio puede producir. Ajuez Grande tiene que poner aquí de forma mensual, con esta producción del territorio como tal, tiene que poner aquí alrededor de 23 toneladas todos los meses, y el municipio puede poner alrededor de 7 libras per cápita, porque no da la producción nuestra con la demanda que tiene el territorio. Y con eso, para poder llegar a las 30 libras per cápita. Recuerde que el pueblo seneguero, como el pueblo de Cuba, hay que ofertarle todos los meses 15 libras de vianda, 10 de hortaliza, 3 de fruta y 2 de grano, que son las 30 libras per cápita, que es la indicación de la máxima dirección del país. Gracias, Manzano. Pero habíamos hecho un trabajo de mesa ahorita, y tú me hablabas de San Blas. Nosotros tenemos muchas potencialidades aquí. ¿Qué va a pasar con San Blas? Para dejar esto cerrado para el próximo bloque. A ver, en el caso de San Blas, ahí tenemos, son dos fincas de 4 hectáreas por el programa de la Junta Andalucía. Eso ha demorado el inicio de allí, de los trabajos. Tenemos los sistemas de riego, pero muchas dificultades con las conexiones de los sistemas de riego. Hay dos sistemas de riego para San Blas. Está en el EJT porque la fuerza productiva de San Blas va a salir del EJT, de los guardias del EJT. Y con los dos sistemas de riego que tenemos ya allí en el EJT, no se ha logrado. Con esos dos poder montar uno. Quiere decir que le falta mucho aditamiento. Han llegado los compañeros de la ETA acá, la cooperativa también está trabajando en función de eso, y vamos a hacer todos los esfuerzos para que este primer trimestre del año San Blas quede ya sembrado, porque tiene su sistema eléctrico, tiene sus bancos transformadores. Quiere decir que ahí se ha hecho una inversión y hay que echarla a producir. Gracias, Manzano. A Denis, ton, tan, campana, receso, pausa, pero volvemos. Escríbanos a nuestra página oficial en Facebook. Somos el colectivo de reflexión y debate de Radio La Voz de la Victoria, Anhelos y Realidades. Radio La Voz de la Victoria. premiación, recompensa. La producción de alimentos lleva eso y más. ¿Te sumas? ¡Vaya! Sacarle el máximo a la tierra, hacer que los árboles den más frutos y tener buena mano para los animales significa mayor y mejor producción de alimentos. Los matanceros, vamos por más. La producción de alimentos requiere tener en cuenta la preparación de los suelos. Tener en cuenta la densidad poblacional de las áreas sembradas y respetar la época de siembra de los productos es no cruzarnos de brazos. Producir alimentos es de alta seguridad nacional. Estamos de vuelta. Que moja la laguna, te transmito mi amor de luna y gloria. Que no quedes sin escuchar mi onda alma ninguna, desde aquí, desde la voz de la victoria. Realidades. Amigos radio oyentes, les reitero que hoy estamos analizando el tema producción, distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Bien, amigos invitados, ¿cómo se cubre o satisface de productos agropecuarios los extremos del municipio? ¿Quién nos habla de eso? ¿Acopio? Bueno, correcto. Vuelves al micrófono. Bueno. En coordinación con el Grupo de Alimentos y las autoridades del municipio, se acordó que a partir del punto de venta de Girón se hace una distribución para, en el caso de Guasás y Cocodrilo y La Ceiba, y en el caso de Santo Tomás va a ser a partir de el MAI de Playa Larga, a través de la misma guagua. La verdad es que hay pocos habitantes en la zona. A través de la misma guagua, trasladarle los productos a esa zona de los extremos. Con el objetivo de minimizar un gasto de combustible que se pueda aprovechar en otras cosas. ¿Para qué? Principalmente para el traslado de Jagüey a La Ciénega, esos productos. O sea, ¿cómo está eso hoy? ¿Cómo ha estado esa entrada de productos? ¿Le ha pasado lo mismo que a los mercados, por las causas que ya hemos comentado aquí, ¿no? ¿Es así? Indiscutiblemente, falta todavía más distribución a esos lugares, entrarle más a esos lugares. Es lo mismo prácticamente que está pasando con los mayos. Correcto. Bueno, ¿y cómo se encuentra? Porque todo está interrelacionado. Y vamos a preguntarle a Juan Luis ahora. Porque del mismo modo, si hay poca producción, es obvio que va a haber poca distribución y poca comercialización. Y nosotros, hay un proceso que es fundamental. No sé, ustedes que son los especialistas, y yo me he ido nutriendo de la sapiencia de ustedes. ¿Cómo se encuentra el proceso de contratación de productores en la Ciénaga de Zapata? Eso es fundamental, ¿verdad, Juan Luis? Dilo por aquí. Bueno. ¿Es fundamental o no? Es fundamental. Ajá. Porque a medida que vayamos aumentando este nivel de contratación, vamos a ser menos dependientes de factores externos de Jagüey. Trabajamos en consolidar una agricultura de conservación, una agricultura sostenible, pero no escapamos al contexto nacional e internacional. ¿Qué ha pasado? Bueno, nosotros hemos contratado para este año 157 toneladas de vianda, 225 de hortaliza, 95 toneladas de fruta y 2,8 toneladas de grano. Este último se rota para mejorar las tierras. Cuando tú dices grano, frijol, sobre todo. El frijol, 100% frijol. nosotros trabajamos constantemente en una recontratación y buscando más. Inclusive hemos contratado a personas que tienen patios, parcelas alrededor de su casa, estamos contratando. Y hoy estaremos aprobando en asamblea un experimento que vamos a hacer, que a los que no son usufructuarios de tierra y tienen contratación con nosotros, estamos buscando, probando un mecanismo a partir de hoy de pagarle al momento lo que nos venda la cooperativa. Es decir, pagarle al momento el productor que no sea de la cooperativa, que tenga el patio de su casa, para poder poner en el plátano, porque nosotros no cubrimos el 100% de las 30 libras per cápita, solo accedemos a un 20%. A medida que factores en lo que trabajamos, digamos, solucionando problemas, estamos hablando de un transformador que para Pápite funcione un sistema de riego ahí que le daría hortaliza, a medida que haya disponibilidad con la empresa eléctrica, es funcional. Y entonces en el caso de San Blas, en el caso de Eddie en el Manzano, también disposición eléctrica porque está cultivando en secano y con un molino de viento. Eso está bien para un porción, pero no lo que necesitamos. Ajá. Y entonces tú decías que están en ese proceso de mayor contratación, porque es obvio que todavía no satisface toda la producción, la demanda. O sea, tenemos mucha más demanda que la producción que nosotros realizamos, a tenor también con las características de nuestro territorio, porque no se puede perder de vista, no es el mismo caso de Hawái o de Ana y otro lugar. Pero la pregunta va encaminada a Juan Luis, sobre todo, ¿qué potencialidades todavía estamos dejando nosotros en territorio? Que no estamos a tope como nosotros deberíamos estar. Bueno, nosotros podríamos aumentar hasta un 30% más. Hay momentos que la transportación es insuficiente por lo distante que están las fincas de nosotros. Un municipio muy extenso dispersa las áreas y hay potencialidades que cogen otro destino porque no tenemos acceso a... como ya le expliqué anteriormente, el combustible, nuestra cooperativa no cuenta con combustible. Dependemos de otras personas, de un tercero, que si él puede ayudarnos, cumplimos, y si no, pero tenemos previsto, por ejemplo, Girón no tiene problema porque en carretón y caballo llevamos la población, la aceptamos. Pero cuando los niveles aumentan, que hace falta transportarlo para la playa larga, es imposible. Hay producciones que todavía se nos quedan en las manos del productor. A medida que consigamos un transporte o combustible para acceder a ese, un transporte, pues, si es moderno, mejor, que con poco combustible, que sea más eficiente, podemos llegar a la producción. Bueno, Manzano ahorita me hablaba de los conejos, porque también eso es alimento. ¿Y qué se está haciendo? Porque recuerdo una época que hubo bastante desarrollo en la cunicultura, ¿no? Era como se le llamaba. Y entonces, pero eso se decayó. ¿Y ahora qué está pasando con los conejos, la cría de conejos en la cena? Bueno, en mayo, junio de 2018 llegamos a cero los conejos. No estábamos preparados para enfrentar. Si algo nos trajo bueno es que ahora los productores nos preparamos para que, si en caso de catástrofe, seguir produciendo conejos. A partir de ese momento tuvimos que vender la masa completa de GAME. Ya reintroducir una masa ha sido una tarea titánica. Pero está. Mejorando raza. Hoy tenemos 250 reproductoras en el municipio que se ha traído de GAME, se ha traído a través de la cooperativa y de los productores, que cuando no hemos podido darle solución al 100%, ellos también han buscado. Tenemos 200 contratadas en los centros en La Habana, centros de genética pura, con un pardo cubano que tiene mayor rusticidad para las condiciones de la ciénaga, una raza más promisoria. Y por falta de combustible no le hemos accedido. En cuanto tengamos una disposición de combustible, estaríamos completando 500 reproductoras, 60 sementales, que somos menos dependientes de factores externos, porque si hay pienso, tenemos conejo. Si no hay pienso, tenemos conejo igual, porque la hierba se da, necesita menos. Hoy a los productores que entreguen conejo, se le a 30 pesos el kilogramo y 5 kilogramos de pienso. Correcto, gracias Juan Luis. Bueno, Aymen, como representante del gobierno, Usted que va a hacer la conclusión ya, porque nos quedan, son las 11:54. Me dice mi, y el asesor, ¿cómo no? Sí, amigo, 11:54. Bueno, Ángel, ¿qué tú crees que falte aquí en este anhelos y realidades muy importante? Porque estamos hablando de comida y la población realmente eso sí lo sufre. Y de ahí todos los estados de opinión, los criterios. ¿Se mejora o no se mejora la alimentación en el caso de los productos agropecuarios en Ciénega de Zapata en este año? ¿Qué tú crees? Ya se ha podido ver un avance sobre este tema. Y sí, tenemos la seguridad que se va a seguir mejorando. No vamos a estar nunca satisfechos, porque sabemos que la demanda es grande. Quiere decir que tenemos que seguirnos sacrificando cada día un poco más y seguir visitando, controlando mucho más a nuestros productores, seguirlos apoyando, más que controlar, apoyar a estos productores y comprometerlos para que cada día nos entreguen la mayor cantidad de producción. Correcto. Bueno, óigame, el dios Crono no perdona, podemos seguir hablando y podríamos estar hablando otra hora más sobre todo estos productos agropecuarios que son tan sensibles para nuestra gente. Pero correcto, creo que nos hemos acercado un tanto al tema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad Senader. A ustedes, queridos invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con la producción, distribución y comercialización de los productos agropecuarios. A usted, amigo o amiga Radio Escucha, mil gracias por sintonizarnos. Y como siempre le dice su amigo incondicional, Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós.